Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Como siempre, bienvenidos al espacio de mayor sintonía de medicina natural, medicina alternativa, medicina complementaria, la medicina hipocrática en sus génesis, en sus principios, la medicina primigenia a través del Evangelio de la Salud, donde el Hijo de Dios explicaba la forma correcta de alimentarse y el uso adecuado de los elementos de la naturaleza, la medicina también biocuántica, la medicina del magnetismo universal. Y bueno, todas las medicinas son válidas de acuerdo a cada situación, de acuerdo a la naturaleza del ser humano. Y aquí, como siempre, tocando temas de gran interés para toda la familia. Y sobre todo que es importante la salud, es importante, importantísimo. Sin salud, pues ni siquiera podemos pensar, hablar, tomar determinaciones, porque la enfermedad esclaviza la mente, los pensamientos del ser humano. Y por lo tanto siempre debemos buscar la integridad, debemos buscar la armonía, el equilibrio. Y para eso estamos aquí, como siempre, a través de Radio Cielo, la radio de la salud, la radio de la verdad, la radio de la espiritualidad. Radio Cielo, siempre sembrando amor y conciencia. Y bueno, vamos a hablar un poco de la gastritis, de la digestión, en fin, todo el proceso digestivo. Muchos se preguntan por qué es tan importante que haya una buena digestión o por qué es importante la digestión. Toda la vida se desarrolla en el proceso de la digestión. Si asimilamos un alimento, si no lo asimilamos, si el alimento es el adecuado, si hay compatibilidad entre un alimento y otro alimento, si los jugos digestivos son los suficientes, si las sales biliares del hígado y el páncreas son las suficientes para hacer una buena digestión, si vamos a asimilar bien los nutrientes o no van a ser asimilados, si los movimientos peristálticos son los adecuados, están lentos, la digestión se vuelve pesada, o de lo contrario, están tan acelerados que estamos con cuadros diarreicos, de estómago suelto, y así, bueno, son muchos puntos que hay que entender, comprender, saber de lo que significa la digestión. Entonces, la digestión pues es un proceso bastante complejo y que todos los días lo ponemos en marcha, de a la hora que desayunamos o a la hora que recibimos cualquier alimento, a la hora que llevamos a la boca algún alimento, sea un pan, una sopa, un guiso, una fruta, hasta la misma agua. Y a veces pues podemos elegir el mejor alimento, pero desgraciadamente no podemos estar con buena digestión. Podemos estar con excelente digestión, pero los alimentos no son los adecuados. Quizás sean alimentos vacíos, alimentos refinados. Por lo tanto, no vamos a asimilar o vamos a asimilar pues, casi nada de nutrientes. O pongamos que elijamos los mejores alimentos, sean compatibles entre sí, pero nos falle nuestro sistema nervioso y estemos ansiosos y no mastiquemos bien el alimento y lo pasemos así en trozos enteros, tampoco vamos a poder asimilarlo. O pongamos que, pues ya, mastiquemos bien, tengamos los mejores alimentos, compatibilicemos bien entre un alimento y otro, comamos a la hora adecuada. Pero ¿qué sucede? Que los movimientos peristálticos están lentos. ¿O qué sucede si el hígado no produce las suficientes sales biliares, ni tampoco el páncreas, el suficiente jugo pancreático? Tampoco va a haber una buena digestión. Y así prácticamente todo el organismo está implicado en la labor de poder extraer y absorber todos los elementos nutritivos que están presentes en los alimentos. Pongamos que sabemos escoger el alimento, la combinación sea perfecta, los jugos, pancreáticos y los jugos que produce las sales biliares, el hígado, estén perfectos. Los movimientos peristálticos estén perfectos. Pero ¿qué sucede si no tenemos las vitaminas que van a extraer los nutrientes, las calorías de los alimentos? Llámese la tiamina, la riboflavina. Mire, tampoco va a ser perfecta la digestión. Entonces, ¿esto qué significa? Que para tener una buena digestión y no estar padeciendo de tantos problemas de gastritis, tenemos que estar atentos a reunir todos los requisitos que son importantes para una buena digestión. Imagínense. Y estos requisitos hay que aprenderlos, hay que anotarlos, hay que grabarlos, hasta que seamos conscientes de ellos y podamos pues llevar una vida plena. Pongamos que de todo ello ya hemos cumplido, pero comemos demasiado, donde la comida es muy copiosa, hay un exceso de ingredientes, tampoco funciona la digestión. Y más aún, si comemos comidas recalentadas, excesos de conservantes, por más naturales que sean. Bueno, entonces aprendamos el paso de lo que, o los pasos a seguir de lo que debe ser una buena digestión. Primero, debemos estar bien predispuestos al alimento, con hambre, con apetito. Ese es un paso importante. Segundo, nuestro sistema nervioso tiene que estar en paz, en tranquilidad. No vamos a estar pues en un ambiente de tensión, de estrés, de riña, ahí sentados en la mesa, donde el plato está al frente, pero nuestra mente, nuestro cerebro está por otro lado. Está en el problema, en la tensión, en el disgusto, en la cólera, en la pena, en la tristeza. Entonces hay que emparejar nuestro sistema nervioso y predisponernos que vamos a recibir el alimento que necesita nuestro cuerpo, nuestras 100,000,000,000 de células. Imagínense qué tal responsabilidad que tiene el espíritu. A nuestro cargo tenemos que nutrir, alimentar, oxigenar a más de 100,000,000,000 de células. Es como que el creador nos hubiera puesto de regentes, de gobernantes, de toda una galaxia llamada cuerpo. A ver, ¿qué nos dice? Hijo o hija, te voy a dar la responsabilidad de este gobierno. No vas a estar de elecciones, no vas a competir con nadie. Tú vas a ser el único gobernante de ti mismo. Te voy a dar 100,000 millones de inteligencias, o 100,000 millones, por decir algo así, de seres humanos. Cada célula de tu cuerpo va a cumplir una misión y vamos a agrupar tu cuerpo, tu galaxia, en sistemas. A ver, el sistema digestivo, vas a tener que gobernar el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema de las vías respiratorias, el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema defensivo. Ya, te vas a encargar de todas estas funciones. Por lo tanto, tienes que aprender de cada sistema. Entonces tú estás encargado de 100,000 millones de células y me vas a responder por cada célula. Si la mataste, la dejaste morir, la intoxicaste, vas a responder por cada sistema de tu cuerpo y por las 100,000 millones de células y por las células de cada órgano. Me vas a responder por, me vas a responder por más de 2 millones de hepatocitos, que son las células del hígado. Me vas a responder por más de 2 millones de nefronas, que son las células de tus riñones. Así me vas a ir respondiendo. Y me vas a responder por más de 100 millones de neuronas de tu cerebro. Es decir, por cada sistema me vas a responder de acuerdo a su funcionamiento. Y más aún, tu misión es armonizar, así nos dice el Creador, armonizar todos los sistemas del cuerpo. No puede marchar ningún sistema individualista. Eso sería egoísmo, de que se mande por su cuenta cada sistema. No, todos tienen que estar sincronizados y todos se van a necesitar. Y además de esas 100,000 millones de células que van a estar a tu cargo para que las gobiernes y las hagas evolucionar, tu tarea también es que tú debes evolucionar. No solamente vas a hacer evolucionar a las 100,000 millones de células, a tu galaxia llamada cuerpo, sino que el Creador nos dice, tú también vas a evolucionar y por lo tanto vas a practicar más de 300 virtudes, 318 virtudes, una por una, para que también evoluciones tú como espíritu, o no quieres evolucionar, o quieres quedarte. Entonces, si tú evolucionas, evoluciona tu cuerpo, es así. Y para eso tienes que comenzar a generar ideas 100% buenas y positivas. Es decir, vas a ser un espíritu del bien, de la luz. Vas a desear lo mejor para tu organismo, para tu cuerpo. Y tal como piensas, así será tu destino. Tal como obras, también será tu destino. No vayas a cometer errores de dejarte influenciar por otros espíritus que pueden estar en las tinieblas y malogres tu destino. Imagínese usted, hipotéticamente estamos así imaginándonos, pensando cómo es la vida en este planeta, en el cosmos, en el universo, cómo el Creador nos permite tener responsabilidades con nuestro cuerpo, y más aún, y no solamente nos dice vas a tener la responsabilidad de tu cuerpo, de tu galaxia, sino también de otras galaxias. A ver, vas a tener una pareja, una mujer, una esposa, y vas a tener galaxias pequeñitas, otras galaxias pequeñitas van a nacer del vientre de la esposa. Y vas a tener a tu cargo por lo menos unos 4, 6, 8 o 10 hijos. que también son primero planetas y después galaxias que van creciendo. Imagínense qué tal responsabilidad, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿somos conscientes de nuestras responsabilidades? ¿Somos conscientes de la vida, de lo que significa gobernar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros tejidos, nuestra célula, o es que llevamos la vida así como los pajaritos, así, sin conciencia quizás, sin sentido, de acuerdo a como nos lleve el viento o como amanezca el día, así actuamos inconscientemente, y encima tenemos que sobrevivir. Vivimos engañados, manipulados por un sistema materialista, cósmico, universal, aquí en el planeta, o un sistema planetario donde el vivo vive el sonso y el sonso es su trabajo, donde gobiernan siempre los demonios más astutos, más que inteligentes, son astutos, y estamos así cada 5 años y en todo el planeta es así, y donde los más vivos hacen depender todo del dinero, de los papeles. Si tú tienes papeles en dólares, bueno, compras todo. Pero si no tienes nada, pues te vas a morir. No vas a tener para comer, para vestir. Entonces, es un sistema de las tinieblas, un sistema materialista. No es un sistema basado en el amor común, como ordenan las Sagradas Escrituras. Un amor basado en la solidaridad, donde nadie se sienta dueño de nada. Todos disfruten de todo, la creación, y haya equidad, equilibrio, y se practiquen todas las virtudes, donde el único objetivo, el único lema sería, va a ser servir a los demás. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien sirve más, ese es el que gana. Quien da más, ese es el que gana. Y entonces entra la competencia amorosa entre todos los seres de la creación. A ver, ¿quién sirve más a los demás? ¿Quién aprende más? ¿Quién se perfecciona más? Nadie debe atropellar a nadie. Entonces, ese es el gobierno ideal, que se llama el amor común, o común unidad, o más específicamente el comunismo, ¿no? Común unidad. Y donde nadie es dueño de nada, nadie dice esto me pertenece, porque todo es de la creación, desde el creador, y donde sí todos tenemos que participar de esa creación. Bueno, hipotéticamente estamos hablando de cómo debe ser nuestro comportamiento con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, y pues cuál es la misión que tenemos en este planeta, y cómo es que Dios nos hace participar de la vida, ¿no? Y cómo debemos cumplir pues con nuestras responsabilidades. Y dentro de ello, bueno, estamos hablando más específicamente sobre la digestión, que de ahí vamos a hablar de los problemas de la mala digestión, los diferentes tipos de gastritis. Entonces, decíamos que en el proceso de la digestión, todos llevamos durante el día tres veces generalmente, llevamos al estómago algún tipo de alimento. Entonces, comenzando por la boca, si no se mastica bien el alimento, menos se lo va a asimilar. ¿Y qué masticamos? Generalmente, pues, hidratos de carbono, al momento algún tipo de almidón, papa, yuca o camote o cereales, legumbres, leguminosas, verduras, hortalizas, es decir, hablando de la forma natural. Entonces, el estómago comienza a trabajar también, a producir jugos gástricos para que la digestión continúe en el estómago. Y también la digestión, el fraccionamiento de las proteínas, pero para eso el hígado tiene que estar bien, en buen estado, y el páncreas también. El hígado va a producir sales biliares, es como el agua para preparar la sopa, con todos sus nutrientes. De igual manera el páncreas también va a preparar los jugos pancreáticos, que junto con los jugos del hígado, pues se van a digerir todos los alimentos, incluyendo las proteínas. Y entonces, gracias a la saliva, que tiene pues tialina, se van a digerir todos los almidones, todos los carbohidratos. Por eso es bueno la masticación, la ensalivación. Y al cabo de un rato de la masticación vamos a notar un sabor dulce, un sabor así dulzón, propio de los azúcares simples que se van descomponiendo y se van formando por acción de la saliva. La saliva va desdoblando las cadenas más largas de los carbohidratos en unidades más simples, como la glucosa, la sacarosa. Por eso uno siente algo dulce cuando mastica bien el pan, o el trigo, o la quinoa, o la cebada. Eso es importante entenderlo, que la masticación es muy importantísima. Pero al cabo de algunas horas sigue la digestión en el estómago. Y entonces se mezclan por los alimentos en el estómago hasta que se convierte en una papilla. Bueno, se le llama el quimo, ¿no? Y de ahí pues pasan al duodeno, que es el primer tramo del intestino delgado. Como si fuera un balde, se van mezclando junto con una serie de detergentes de los jugos para que las sustancias se diluyan en algo tan más microscópico. Y gracias al jugo que elabora el páncreas y el hígado, lo que es la bilis, y que lo bota por medio de la vesícula biliar. Entonces, ahí es donde, digamos, se da el inicio de la parte bioquímica, donde se comienzan a producir una cantidad de enzimas para, digamos, a cada sustancia, sea, por ejemplo, enzimas para emulsificar las grasas, enzimas como las proteasas para fraccionar las proteínas, enzimas como la amilasa para fraccionar y convertir los hidratos de carbono en azúcares. Y entonces una vez que está todo esto disuelto, pues, las vellosidades de los intestinos comienzan a absorberlo. Recién podríamos decir que hay una digestión, una asimilación perfecta. Pero ¿qué sucede si las vellosidades que forran el interior del intestino están así tapados? Hay mucho sarro intestinal que a veces se manifiesta en el sarro de la lengua. Cuando la lengua se encuentra saburrosa, con mucho sarro, es igual, las vellosidades están igual, por eso que nadie va a subir de peso. Vamos a estar delgados. O otros están tan taponeados que están pues demasiado panzones, demasiado gordos, donde llevan todos los días, transportan materia fecal. Por ejemplo, esos que están bien panzones, cuando ven a alguien, pero panzón, así, con la barriga que le cuelga, está caminando por lo menos con unos 20 kilos de excretas, de heces, de sustancias fecales, y va de aquí para allá, de arriba para abajo, porque así es, se ha congestionado sus intestinos, y eso pues es proclive a muchas enfermedades. Entonces la evacuación tiene que hacerse necesariamente, sí o sí, todos los días. Tiene que vaciarse los restos de la comida anterior, pero hay gran parte de la población que no vacía todos los restos de la comida anterior, previamente digeridos, sino que ahí los estaciona, se estacionan en el intestino grueso, ahí en el colon, y eso le lleva a unos al estreñimiento y otros a acumular masa fecal, donde se va extendiendo y va creciendo pues el intestino, y van apareciendo los rollitos. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la digestión, de saber elegir un alimento, de masticar bien, hasta inclusive después de cepillarse hasta los dientes, porque si usted después de un alimento no cepilla, van a crecer bacterias. Y van a producir esas bacterias residuos ácidos, y bueno, van a aparecer pues la caries dental. Imagínese de cuán importante es la digestión, que sea pues la más completa. Y si no lo es, ahí vienen todas las consecuencias. Alístese usted para padecer pues cualquier enfermedad, hinchazones, congestiones de la mucosa gástrica, quemazón, ardor, amargor de boca, llenuras, náuseas, vómitos, gases, una tragedia, ¿no? Con razón el gran filósofo Voltaire decía: nada tienes si no digieres bien. Nada tienes si es que tu digestión no es adecuada, no es perfecta. De nada te sirve comer el manjar más agradable, más natural, si la digestión no está perfecta. Es decir, si estás mal del hígado, mal del páncreas, tus movimientos peristálticos son lentos, no mezcla bien los alimentos, es decir, un caos. Entonces, a eso se le llama, pues, a la mala digestión, y sus consecuencias se le llama gastritis, y que se manifiesta con muchos síntomas. ¿Por qué alguien le lleva a decir: uy, no digiero bien los alimentos, creo que estoy con gastritis? Porque va a sentir pues síntomas. Ay, me quema, tengo ardor, dolor de estómago, no quiero comer, como que estoy empachado, tengo la sensación de llenura, o quiero como vomitar, ¿no? Tengo náuseas, se me amarga la boca en las mañanas todos los días. Demasiado gases, en fin, son síntomas pues propios ya de una gastritis, de una mala digestión. Hasta quizás muchos estén sangrando, en las heces sale sangre viva, o sangre, o las heces salen negras, donde ya hay una úlcera gástrica, hay heridas en la mucosa intestinal, se dan cuenta. Entonces, de acuerdo pues a la ciencia, se ha clasificado diferentes tipos de gastritis, desde la gastritis aguda, bueno, que es totalmente curable en forma rápida, la gastritis crónica, donde pues bajo un examen histológico o una endoscopía, se encuentran ya trastornos morfológicos en las células. Entonces, desde ese punto de vista ya se torna más difícil. O inclusive ya una gastritis donde aparece ya la herida, la úlcera, una gastritis, diríamos, erosiva. Puede ser superficial o las erosiones pueden ser múltiples. A veces puede ser la gastritis con una erosión más profunda y hasta penetrar la capa muscular. O inclusive una gastritis donde ya ha pasado mucho tiempo y la gastritis, está perdiendo parte ya de su tejido, se ha atrofiado, una gastritis atrófica, y los pliegues van pues de la mucosa, van perdiéndose. O si usted ha tomado muchos fármacos, podemos decir pues una gastritis ya por muchos fármacos, es así, por demasiados fármacos. O una gastritis también, usted está muy tensionado, todos los días tiene problemas y problemas y no puede resolver esos problemas, problemas en su casa, problemas con la esposa, o si es mujer, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con el trabajo que no le alcanza, problemas con su familia, y problemas y más problemas. Usted está envuelto, lleno de problemas, y lo peor es que no puede solucionar sus problemas. Entonces, ¿quién va a sufrir? Pues es el estómago, porque van a producirse demasiados jugos gástricos, y viene el reflujo ácido del estómago. se dan cuenta, es una gastritis, se dice por estrés, porque usted está tan tensionado que va a producir demasiados jugos gástricos que le van a quemar las paredes intestinales. O inclusive usted ya le diagnosticaron que tiene una gastritis infecciosa por el Helicobacter pylori, donde es la bacteria la que va debilitando el forro del estómago, y bueno, pues usted puede llegar a una úlcera duodenal, y entonces tiene que tratarse pues de esa gastritis infecciosa. Entonces miren pues que a veces no es tan fácil, ¿no?, determinar el tipo de gastritis. Se tiene que tener mucha experiencia en análisis clínicos o también en sintomatología del paciente para que se haga más sencillo el diagnóstico. Por ejemplo, ya tenemos más de 30 años de experiencia en medicina natural que nos lleva rápidamente a diagnosticar adecuadamente el tipo de gastritis. Inclusive a veces, muchas veces, hasta presumir, ¿no?, de un cáncer gástrico. Pongamos que el paciente acusa de amargor de boca. Por ahí ya tenemos que está mal del hígado, que hay un reflujo biliar, ¿no? El amargor de boca ya nos está indicando un síntoma de el amargor de boca. Y si hay un dolor epigástrico, un dolor en el estómago, ya nos está indicando hay una inflamación en el tejido epitelial. Y si el paciente tiene reflujos ácidos, ya nos está indicando que también hay problemas emotivos, tensionales. Hay una esofagitis. Si el paciente tiene, digamos, estos casos de digestión pesada, entonces podemos pensar que también los jugos biliares son pobres, y los jugos pancreáticos, entonces la digestión no va a ser de la mejor, no va a haber buena asimilación de los nutrientes. Y si el paciente defeca color negro, pues ya está garantizada la úlcera gástrica. Y si defeca sangre viva, bueno, más que nada es un problema al final del recto, una hemorroide sangrante. Y si el paciente siente unos dolorcitos así tenues en el estómago y siente como bultitos y comienza a bajar de peso, podemos pensar en un cáncer gástrico, que es necesario sacar ciertos análisis respectivos. Y entonces automáticamente, de acuerdo a la causa de la enfermedad, el caso de la gastritis, va el tratamiento. Entonces, desde ese punto de vista, en Luz Alfa tenemos pues excelentes tratamientos, con tantos años de experiencia y con los mejores especialistas en medicina natural, pues todos los casos de gastritis son tratados exitosamente. Y para eso se ha diseñado unas fórmulas magistrales con los productos de Luz Alfa. Para comenzar, se recomienda aquí incluir una dieta natural adecuada. El alimento debe ser adecuado. Eso se prescribe adecuadamente, la combinación de los alimentos, qué debe ser primero en el alimento, cómo deben mezclarse los alimentos, la masticación. Y todos esos elementos van acompañados, pues, del tratamiento. Dentro de los productos Luz Alfa hay productos estrellas, indudablemente, para si la gastritis es infecciosa, tenemos el Licocin. Si es por falta de motilidad, los movimientos peristálticos están perezosos, lo que dice la digestión, lo que se dice siempre, la digestión lenta, tenemos el Solanés. Es un producto muy bueno. Y lógicamente que si el hígado está perezoso, está mal, que generalmente más del 80% de la población lo tiene mal el hígado, está pues el Apiosan con el D+, para estimular para estimularlo a una mayor secreción pues, de sales biliares. y el producto estrella por donde se comience el tratamiento, que es el producto alcalinizante, desinflamante, antiácido, protector gástrico, que es el Curvavit. Entonces, un tratamiento, en cualquier sea la causa, se comienza por el Curvavit. Cualquier sea la causa de la gastritis, se comienza por el Curvavit. Una cucharadita de Curvavit antes de cada alimento. Inmediatamente pasamos a activar las funciones del hígado. Dos cucharas de apiosan inmediatamente con dos cápsulas de plus antes de cada alimento. Y en tercer lugar, si es que hay el Helicobacter pylori, que generalmente es un 80-90%, está presente el Helicobacter pylori, salvo otros casos, otras excepciones, vamos a tomar el Helicosin. Dos cucharas de Helicosin, también ante los alimentos, tres veces al día. Prácticamente problema solucionado. Pero no es que esto se va a solucionar en 24 horas. Eso se tiene que tomar por lo menos un mes, así continuo. Un mes continuo para dar solución al problema de la gastritis. Aparte las recomendaciones de la dieta, la parte nutricional, el sistema nervioso. Pongamos que el paciente esté con emociones tóxicas, emociones encontradas, pues hay que ayudarle que libere esas emociones tóxicas con la terapia de liberación de emociones atrapadas. Y si el paciente necesita emplastos de arcilla medicinal a nivel de uso externo, también se le brinda. Y bueno, ya hay una serie de complementos, ¿no? Una serie de complementos adicionales. Podemos tomar el extracto de papa con zanahoria, el extracto de col con zanahoria, el extracto de sábila con zanahoria. Siempre, ¿por qué la zanahoria? Porque la zanahoria tiene beta-carotenos en abundancia, que son protectores de las mucosas gástricas. Por eso es importante el extracto de zanahoria con papa, que es antiácido, desinflamante, o con col, que es antiúlcera. La col es antiúlcerosa, tiene el factor U, es así. Y lo acompañamos con el solanés, dos cucharas de solanés, tres veces al día. Entonces podemos asegurar que la gastritis comienza a solucionarse. Cuando los hospitales dicen, no hay solución para la gastritis, es incurable la gastritis. Lógicamente, porque no toman en cuenta todos los factores que predisponen a la gastritis, así pues nadie va a curar nada. Y pues démosle antibióticos, bombardeémoslo de antibióticos, donde se cambia el pH, se malora la flora intestinal. Bueno, si bien se consigue matar la bacteria, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Entonces no es el tratamiento ideal. Imagínense tantos años de estudiar gastro, ¿no?, para ser un gastroenterólogo, para el final solamente dar ranitidina y metronidazol, es decir, antibióticos y enzimas, se acabó. O antiácidos, Milant, se acabó. No hay otra, o sea, he estudiado 7 años para solamente recetar esto. Pues tampoco, pues. Hay que abrirse mucho más al campo de la medicina natural holística, diríamos, al campo holístico. El campo holístico significa, pues, que es un campo de grandes posibilidades, donde el diagnóstico es mucho más amplio, la apertura en los tratamientos es más amplia, donde hay más posibilidades de tratamiento y sobre todo natural, sin efectos secundarios, donde se toma en cuenta hasta la parte nutricional, y así vamos a darle la mejor solución a cualquier problema de gastritis. Así es, diríamos, la excelencia en Luz Alfa, una atención completa, holística, integral. Y para eso se hacen seguimientos también, hay que hacer seguimientos a un tratamiento, porque a veces pueden haber variantes. Hay variables, muchas variables, que el paciente puede presentar cuando está siendo tratado, cuando está haciendo su tratamiento. Y por eso, eso se va corrigiendo. Y el paciente, pues, va volviendo, digamos, a la causa primigenia

Urmavit de Luz Alfa. ¿Padece usted de los siguientes síntomas? Ardor, dolor de estómago, reflujos, acidez estomacal, indigestión, halitosis, pérdida del apetito. ¿Sabía usted que las células cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno? Curmadid de Luz Alfa. Recomendado al inicio de todo tratamiento. Regulador natural del pH de la sangre. Desinflamante gástrico e intestinal. Antioxidante, antiinflamatorio y hepatoprotector del hígado. Inicie hoy mismo una nueva etapa de su vida con Curmavit de Luz Alfa, producto natural atomizado de acción comprobada. Productos naturales, Luz Alfa. Tunalín, Luz Alfa. Es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural. Estimula la función renal. Si usted presenta hinchazón en los pies o piernas, o tiene orina espumosa, tome Tunalín. Tunalín, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Sican de Luz Alfa, producto micelizado de actividad antitumoral efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. Sican actúa de forma selectiva, ya que mata únicamente las células cancerosas sin dañar las células sanas. Sican contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. SICAN de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Bueno, la señora Margot Peña, Pueblo Libre, que siempre, bueno, llama. Muy agradecido, ya terminé con mis baños, con mis terapias de desintoxicación iónica. Oye, usted quedado, pero como nueva. Mis manchas de la cara se me han ido porque yo parecía pues un poco del hígado, ¿no? Y entonces el doctor me mandó mi apiosan para que, después yo soy hincha de mi levadura de cerveza, de Luz Alfa. Qué tal manera para verme quedado muy bien, para haberme hecho muy bien con esas terapias. Y ya le he mandado también a mi hermana que se está haciendo su desintoxicación celular. Hablo de Argentina, Jacqueline Chunga. Siempre lo acá por internet, siempre lo escucho, siempre estoy acá, siempre pendiente, porque no me olvido, ya tengo 3 años por acá y no me olvido de usted. Sí, mi mamá, sí me envía, siempre por poli, me está enviando, y como todavía no viajan nadie, recién me va a enviar, ¿no? Que también es bueno, y el Sican, me escucho el Sican mucho, que es buenísimo, y quisiera que me mande también, sí, lo voy a decir a mi mami, que justo estaba escuchando por acá. Que no, que el Sican es bueno para todo y voy a ver cómo hago, a ver. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. AcuPlus de Luz Alfa, antibiótico natural circulatorio, indicado en casos de arteriosclerosis, colesterol elevado, glucosa elevada, presión arterial, asma, coágulos de sangre, infección bacterial leve. AcuPlus de Luz Alfa es un excelente regulador de las funciones vasculares. AcuPlus de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. ¡A Biosan, extracto natural Luz Alfa, desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos. Estimula el apetito, utilizado para los problemas del hígado, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Úselo en caso que presente amargor de boca, náuseas, mal aliento, caída del cabello y más. Apiosan es un producto natural Luz Alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos con la hora de la medicina natural de Luz Alfa, un programa que todos los días usted lo recibe a través de Radio Cirlo, la radio de la salud, Radio Cirlo, cobertura nacional, siempre con lo mejor de la naturaleza. Y bueno, entonces abrimos los contactos, abrimos las llamadas a partir de este momento. Para Lima 472-3110, 472-3184, y para el interior del país 01-472-3383. Y estamos hablando sobre los problemas, pues, de la gastritis, de que más del 80%, hoy en día se ha catalogado que más del 80% de los problemas de gastritis son consecuencia de la infección por bacterias, por, imagínese usted, Helicobacter pylori. Igual, esto significa que la mayoría de enfermedades actualmente están dándose por patógenos, virus, bacterias, parásitos. Por eso estamos desarrollando en plenitud la terapia de barrido de patógenos, la estamos profundizando, porque imagínese que la primera causa de cáncer en el cuello cervical es por virus, el virus del papiloma humano. La primera causa del cáncer al hígado, la cirrosis hepática, es por virus, el virus de la hepatitis B, el virus de hepatitis C. Y así sucesivamente hay muchos problemas por problemas de patógenos. Bueno, vamos con las llamadas, ya vamos a recepcionar las llamadas. Aló, sí, adelante, bienvenida. ¿De dónde nos llama? De Arequipa. Adelante, bienvenida. Soy, ¿sabe qué? Me han diagnosticado a mi esposo, en la endoscopía ha salido esófago normal, pero estómago, lesión elevada del cuerpo, gastritis crónica superficial y alcalina. Y tiene una mayúscula DS, linfoma versus adeno CA, duodeno normal. Yeah. Y en aquel, en la tomografía, en la conclusión ha salido tumor gástrico de aspecto maligno con nodos en la curvatura menor. Yeah. Y en, le hemos hecho la biopsia y en la biopsia ha salido carcinoma difuso con células en anillo de sello. Ya. Y sabe que resucitó y a nosotros se nos empezó el tratamiento claro. del mes pasado y sí. está tomando Sican, Noni, Topolio, De Plus, Apiosan, Curmavit. Recién hace 2 días, porque estaba empezando a bajar de peso, claro. y he comprado el CP Goy y el S Plus. Ah, correcto. Pero sabe que, doctor, también le estoy dando hace 2 días también sangre de grado con aceite de copaiba, 5 gotas cada uno. O sea, 5 gotas de sangre de grado y 5 gotas de aceite de copaiba. Yeah. Le estoy dando en ayunas a las 4 de la mañana y después de las 4 de la mañana con un poquito de agua y después de a las 6 más o menos ya tomo el noni. Yeah. Ya empiezo, el noni empiezo a tomar y 6:30, 7 le estoy dando sábila con ajotillo molido. Perfecto. Y todo eso está tomando el trocito, pero a ver la alimentación, no sé cómo darle, no sé qué es lo que puedo, o está bien, o algo más le tengo que dar. Muy bien. ¿Me podría decir? No se preocupe, con todo gusto. Es que sabe que el trocito le han diagnosticado cáncer de 3er grado. Claro que sí, pero vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, muchas gracias, doctor. Usted también, le agradecemos por su llamada. Hay casos de cáncer de estos, de los carcinomas del estómago, donde es posible el requerimiento en cierta medida de la cirugía y en otros casos no. Entonces eso queda generalmente a decisión, ¿no?, del gastro. Había que complementar, le felicito porque el tratamiento está muy bien, había que complementar con la parte de las emociones, si es que él ha padecido de conflictos emocionales fuertes a nivel de tipo familiar, sea con sus padres, con sus hermanos, sus familiares, sus más inmediatos, ¿no? Si ha sido así, pues indudablemente esa es una de las causas también del carcinoma gástrico, el cáncer gástrico, o el cáncer del estómago. Entonces sería bueno la liberación de emociones atrapadas, ¿ya? No se olvide. Y la forma como lo está dando está muy bien. Siempre comience por el Curmavit, una cucharadita antes de cada alimento. Inmediatamente la Piosan con el D+. Después puede tomarlo el Noni, que está tomándolo, no hay inconveniente. Y así en ese orden, ¿no? En los alimentos trate de eliminar todo tipo de alimento procesado, incluyendo todo tipo de carnes. Nada de carnes, ¿por qué? Porque las carnes tienen el ácido araquidónico, inflama los tejidos. Las carnes tienen cancerígenos o carcinógenos como el metilcolantreno, el benzopireno, son ácidos que se desprenden de los ácidos que tiene la carne. Las carnes tienen, igual que los pollos, el chancho, tienen también nitrito, nitratos, para que la carne no se descomponga. Y esos, al sancocharse o freírse, forman nitrosamina o otros elementos cancerígenos. Y ya ni hay que hablar de los embutidos. Entonces eso, alejarse totalmente. El alimento debe ser ideal en base a antioxidantes, que son los anticancerígenos, es decir, más alimento crudo, rico en enzimas, vitaminas, minerales, antioxidantes que están en las verduras, en las hortalizas, variaditas. Y lo cocido, pues, porque en lo cocido están los carbohidratos, las proteínas, consuma la quinoa, consuma el arroz integral, la cañigo, la kiwich, consuma la lenteja, el garbanzo, los payares, de preferencia frescos, y en ese orden está yendo bien, ya. Hay que dejar que actúe la naturaleza en su cuerpo, ya, paz y tranquilidad interna, y bueno, buena predisposición para el tratamiento. Continúalo. Sus 20 gotitas de Sican siempre después de cada alimento. Eso es clave. Puede adicionar un litro diario de agüita de hojas de guanábana con 4 palillos ahí picaditos en infusión, en un litro de agua. Una tacita. Con esta agüita tome todos los demás elementos. Es como darle un valor agregado al tratamiento. Bueno, y felicitaciones. Que todo salga con éxito, como miles de pacientes también se sienten así, beneficiados. Seguimos con más contactos. Seguimos con más llamadas al 472-3110. Adelante. ¿De dónde nos llama? De Los Olivos. Bienvenido. Haga su consulta. Tengo diabetes, doctor. Y quisiera preguntar los alimentos o, ¿cómo se llaman?, granos secos para poder usarlo. No sé si puede preparar la leche natural que usted menciona con el coco. Si puedo utilizar las algas. Ya. ¿Y qué otra cosa puedo utilizar para poder alimentarme, doctor? Claro que sí. No se preocupe. Vamos a ayudarle, ¿ya? Muchas gracias, doctor. A usted también. Le agradecemos por su llamada. Justamente, el principal problema de la diabetes es la alteración, ¿no?, que se produce en el páncreas, en el mecanismo de la transformación justamente de los almidones, que son los cereales, la papa, la yuca, el camote, y que disparan por la glucosa rápidamente. Entonces, hay que buscar carbohidratos, que almidones y azúcares, que no disparen por la glucosa, que no sean disparadores de la glucosa y que más bien normalicen la función de la glucosa en el organismo. Entonces, para eso usted puede consumir, por ejemplo, bastante la cebada dentro de los cereales. La cebada es un súper alimento para la diabetes, ¿no? Tiene una especie de azúcares invertidos que no producen alteraciones en el páncreas ni en la disparada de la glucosa o del azúcar en la sangre. En cuanto a la yuca, la papa, el camote, en pequeñísimas cantidades. No se lo puede dejar de consumir, pero en pequeñísimas así cantidades. Muy pequeñas. ¿Ya? Nada de harinas refinadas, por cierto. Pan blanco, queque, bizcocho, tallarines. Leche de vaca tampoco. En cuanto a las algas, es el mayor componente en proteínas que hay en la naturaleza. Si consigue espirulina en polvo, cómese una cucharadita diaria. El producto que contiene todas las proteínas o aminoácidos es el SPGOI. Dos capsulitas de SPGOI con los alimentos 3 veces al día. De paso, también puede ser con la levadura de cerveza. En cuanto a proteínas, además, también, menos mal, que los frijoles son antidiabéticos, son aceptados por los pacientes con la diabetes. Por lo tanto, consuma sus frijoles sin ningún problema. Todos los frijoles, garbanzo, lenteja, frijoles, puede consumirlo. La alverjita verde, vainitas, zanahoria de preferencia no. Entonces ahí tiene el arroz integral en poca cantidad. No mucho, en poca cantidad. Arroz blanco, 0. Entonces, más sus ensaladas, usted tiene una variante enorme de alimentos que no le van a afectar a la diabetes. Es decir, un paciente, si poco a poco va dominando lo que es la dieta, prácticamente va a estabilizarse al 100%. Y es como que nunca ha tenido la diabetes. Así es, va a estar bien reguladito, pero hay que hacer un esfuerzo, un poquito de dedicación a estudiar, a analizar cuáles son los alimentos que usted debe consumir. Hay excepciones, así como decíamos que la zanahoria no, que dispara la glucosa en cantidad mínima. El choclo sí, 0 de preferencia, en forma de maíz, de cancha, de mazorca, no. No es recomendable, dispara la glucosa. Y bueno, en frutas también usted tiene que saber elegir las frutas más adecuadas para la diabetes, ¿no? Por ejemplo, los arándanos son excelentes para la diabetes, la piña, el yacón son excelentes, la toronja, las limas, los limones son excelentes, las manzanas, las cerezas, la guayaba, la palta, ni que hablar, es una maravilla, es antidiabética, sus hojitas también, de paso, la mora es otra fruta, las hojas de mora también son antidiabéticas, las fresas 100% antidiabéticas, mire, tenemos bastante, las peras, el kiwi son antidiabéticos, tenemos ahí pues una fuerza, pero si usted consume plátano, uva, se le dispara la glucosa, ¿se da cuenta? Entonces, es cuestión de que usted se preocupe un poquito más de su dieta, y en ese orden pues usted la va a pasar de maravillas. Seguimos aquí con más contactos, con más llamadas al 472-3110 para Lima, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Seguimos con más contactos. Adelante. ¿De dónde nos llama? De Bellavista, doctor. Bienvenida. Haga su consulta. No, doctor, hace meses descubrí acá en mis axilas un bulto en los ganglios. Ya. Entonces yo me iba al hospital, pero al hospital, doctor, me han sacado varias análisis, de frente ya me dijeron que era cáncer, y yo confío en Dios, entonces yo dije no, y me sacaron, después otra doctora me dijo, no, eso no se puede hacer así, vamos a sacarle, me han sacado un montón de análisis, doctor, y me mandan aquí, ahora ya tantos meses, ahora eso ha sido en diciembre, ahora la tomografía me falta, ya me sacaron la biopsia, pero todavía no están los resultados, ahora en la tomografía me van a sacar, me dijeron, doctor, disculpe mis nervios, doctor. Claro. Y ahora correcto. Se me ha crecido un poco y anoche sentí como estaba despierta, preocupada. Entonces me ha comenzado los dolores. Me dolía. Siempre que iba me decía, mañana, un doctor, otra doctora, ¿le duele? No me duele. Y ahora me duele, doctor, y me ha crecido un poquito. Doctor, y no he podido ir tampoco porque he tenido ya hace 5 años y problemas con... Tengo un hijo con la columna, el otro también está sin trabajo. Ya, doctor, y yo me echo atrás de ir allá y por eso le consulto a usted porque... Claro. Pues, una maravilla, tan inteligente, doctor, que Dios le ha dado ese don. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Con ya, todo gusto. Sí. Como yo escuché y lamentablemente hemos estado, ¿cómo le puedo decir? Económicamente hemos estado tomando, como escucho, en la hoja de guanábana, no estoy tomando, pero... Claro que sí. Ahora me ha resultado el dolor por primera vez, porque... Ya. Y el oblanguín, porque... No creo, doctor, que tenga esté tan mal, no sé, doctor. No, vamos a explicarle bien, ¿ya? Ya, doctor. Vamos a explicarle bien, ya no que se debe los ganglios. Claro que sí. Vamos a explicarle. Tengo los exámenes también, pero todavía no me entregan los otros. Claro, falta la biopsia, ¿no? Vamos a explicarle por qué se inflaman los ganglios, ¿ya? Ya, doctor. Y con todo gusto. Doctor, a usted también. Este es un instrumento de Dios, doctor. No se preocupe. Porque yo he conocido varios que se han curado, que era imposible que la medicina, los médicos, los otros, le decían que ya no tenían, que estaban ya, que esperaran más, pero su medicina los ha curado, doctor. Y no he podido ir por la situación económica de mis hijos, sino... No se preocupe, vamos a ayudarle a hacerle un tratamiento. Le digo que usted la medicina la curó. Mis hijos los trató con... Les ayudaron a mi hijo, pero es que estaban en buena situación mis otros hijos. Y por eso se curó bien, doctor. Por eso tengo fe, doctor. No se preocupe, en Usalfa pues estamos en las buenas y en las malas, así que vaya usted para que le demos un tratamiento gratuito, ¿ya? Ya, no se preocupe, lleve todos los resultados ya de preferencia martes y jueves para atenderle un tratamiento completamente gratuito, ya incluyendo el SICAN y todo eso. No se preocupe. Sí, ya, y vamos a explicarle un poquito más. Doctor, ¿a qué me dirijo si voy a ir? Ah, ya, ¿nos da su nombre completo? Ya, doctor, Francisca Vega, viuda de Arias. Vega, muy bien, ya, con eso es suficiente a partir de la una para poderle atender martes o jueves, ya, llevando su biopsia. Ya, doctor, ¿pero a qué doctor me dirijo? Ah, conmigo mismo. Ah, lo busco usted, ¿sea martes? Es martes o jueves, ya. Gracias, doctor. No se preocupe, con todo gusto vamos a ayudar. Así es, no, indudablemente no podemos. De vivir mal. Así es, doctor, es correcto. Gracias, doctor. Dios me lo bendiga a todos ustedes. No se preocupe, doctor. Con todo gusto vamos a ayudarle. Ya, doctorcito, gracias. Muy bien. Y bueno, en cuestión de. En este caso, los ganglios linfáticos, es toda una red, ¿no? Los ganglios linfáticos se encuentran pues a lo largo de todo el cuerpo y son parte del sistema inmunitario. Justamente los ganglios linfáticos son los que reconocen, ¿no? Ayudan al cuerpo a reconocer microbios, hongos, bacterias y a combatirlos justamente. Entonces, por ese lado, aquí lo que hay es una inflamación de los ganglios linfáticos, lo que es una linfadenopatía, pero que está en estudio mediante una biopsia. Entonces, las áreas más comunes donde se pueden palpar cuando se inflaman los ganglios con los dedos son por la ingle, las axilas, el cuello, ¿no? En el cuello hay una cadena de ganglios linfáticos a cada lado de la parte frontal del cuello. Ya, en ambos lados del cuello y por debajo también, de cada lado de la parte posterior del cuello. También debajo de la mandíbula, detrás de los oídos, ¿no? En fin, bueno, las causas son muchas porque se inflaman los ganglios linfáticos. Puede ser un absceso dental, ¿no? Una infección en el oído, a veces muchos resfríos, muchas gripes. Caso de gingivitis en los dientes, se inflaman los ganglios linfáticos. Por cuando hay úlceras bucales, también enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, cuando se inflaman las amígdalas, hay que descartar la tuberculosis. Cuando hay problema de tuberculosis, se inflaman los ganglios también linfáticos. Y así, bueno, y los trastornos inmunitarios, o sea, las enfermedades autoinmunes. Bueno, el cáncer también, hay pacientes que presentan pues estos síntomas, ¿no? Entonces hay que descartar totalmente y con ello iniciar un tratamiento holístico, integral. Desde ya le vamos a obsequiar pues el SICAM para que pueda tomarlo, sea benigno o maligno. Ayúdese también con el agua de guanábana y palillo. Ya, en un litro de agua, 10 hojitas de guanábana, en un litro de agua bien caliente por 20 minutos de reposo y 4 palillos picaditos. Y eso lo tomo una tacita cada 4 horas, si cada 4 horas. Va muy bien. También puede preparar esta fórmula del oriente, del Asia, de licuar media penca de sábila con todo su líquido, con todos sus antraquinonas, con un cuarto de miel de abeja, un cuarto de kilo de miel de abeja, y más un noni y 4 cucharas de aguardiente, 4 cucharas de aguardiente. Es sencilla la fórmula. Y lo licúa bien licuado. Y esto lo va a tomar a razón de 4 cucharas antes de cada alimento, hasta que se termine y vuelve a preparar 4 cucharas antes de cada alimento, ya 3 veces al día. Consuma más alimento crudo, porque es rico pues en antioxidantes, que son elementos anticancerígenos. Es rico en enzimas para la buena digestión, es rico en vitaminas y minerales. Entonces, puede hacerse un extracto de lo siguiente, riquísimo en antioxidantes, va muy bien. Extracto de 2 hojas de espinaca, una porción de brócoli, una hoja de col, 2 cucharas de hojita de perejil, 1/4 de pimiento, más extracto de zanahoria. Y después le agrega media tapa de limón y esto lo toma por sorbitos antes del desayuno y también puede ser antes del almuerzo. Ya, esto es un batido pues, de antioxidantes naturales y con una fuerza enorme, porque hay que entender que los antioxidantes justamente son los que permiten liberarnos de los radicales libres, que generalmente nos van a permitir pues intervenir en una gama enorme de probabilidades para que uno no padezca de los problemas del cáncer. Hoy en día pues hay tantos agentes cancerígenos que están pululando por todo lado, y sobre todo en la parte de los alimentos, ¿no? Entonces, por ese lado, sería esto para bien pues de su progreso, para su evolución y restablezca lo más pronto su salud. Así que la invitamos. Bueno, vamos con más llamadas, vamos con más contactos a las líneas naturales de Luz Alfa, 472-3110. Adelante. De Arequipa, por favor. Adelante, adelante, haga su consulta. Gracias, doctor. ¿Sabe que me saqué endoscopía digestiva hace más de un año? Y me sale ahí fondo eritematoso, cuerpo eritematoso, antro hacia cara posterior, mi fisura, lesión sesil de aproximadamente 5 mm. Se extrae con pinza de DX, resto de mucosa eritematoso con lesiones blanquecinas, algo regulares de DX piloro semestral permeable. Impresión diagnóstica, lesión OX de antro, gastropatía eritematoso de metaplasia. Ese doctorcito, no sé qué tomar, doctor. Ya, correcto. Por favor, me indique usted. No se preocupe. Ese de 5 mm, ¿en qué grado está, doctorcito, por favor? Correcto. Yo tengo un problema en el estómago, como que tuviera algo permanentemente ahí, algo así. Gracias. Sí, no se preocupe. Vamos a ayudarle, ¿ah? Vamos a ayudarle. Bueno, el diagnóstico, pues usted tiene una gastritis eritematosa antral. Antral viene de antro, que es la localización donde tiene la lesión, cerca del término del estómago con el duodeno, ¿ya? Esa es la parte del antro. Entonces, ahí de 5 milímetros, o sea, 5 milímetros equivale a medio centímetro, 10 milímetros, un centímetro. Esa es la pequeña herida de la erosión, ¿no? La lesión eritematosa que tiene en el antro, y es de color pues rojo, ¿no? Y entonces en este aspecto pues estas lesiones, ¿no? Se observan, ¿no? Justamente mediante la endoscopía, y en estos casos pues hay que ver si usted ha tomado muchos antiinflamatorios, alcohol, por decir, muchas carnes, embutidos, chicharrones, gaseosas, bueno, todo esto lleva a producir lesiones, ¿no? En el término, hacia el término del estómago con el duodeno, que es el antro, ¿ya? Entonces, al parecer es una simple gastritis, pues, eritematosa antral. Entonces, para esto, pues, le va a ayudar, primero tome su extracto de papa con zanahoria, ¿ya? Extracto de papa con zanahoria. Inmediatamente toma su Curmavit, una cucharadita de Curmavit antes de cada alimento. Y en tercer lugar, le recomendamos tomar el Helicosin. 2 cucharas de Helicosin con agüita de pay, con muña o hierbabuena. Inmediatamente, o sea, son 3 elementos que va a tomar. Primero el extracto papa con zanahoria, inmediatamente el Curmavit, y en tercer lugar tome el Helicosin. Y va a ver usted qué maravilla. Elimine grasas saturadas, queque, bizcochos, frituras, carnes aéreas, marítimas y terrestres. Mastique bien los alimentos, bien, bien masticado. No mezcle dulce con sal después del alimento. No consuma postres, frutas o aguas azucaradas. Siempre acuérdese la fruta antes y con el estómago vacío. ¿Ya? Y mastique bien los alimentos. Y va a ver usted que va a comenzar a mejorar, pero rápidamente, de esta gastritis eritematosa antral. Posiblemente le propongan pues una biopsia. Bueno, no está mal. Pues son 5 milímetros, ¿no?, en la cual está la herida. Entonces, aquí es muy importante que evite también, si toma café, por decir, cubitos, esos cubitos de sustancias que emplean en la sopa, son cancerígenos, ¿ya? Haga todo esto y le va a resultar, pues, muy exitoso. Muy bien, y seguimos aquí con más contactos, más llamadas. ¿Aló? De San Pablo Miraflores. Ah, bienvenido. Doctor, quería hacer una consulta. Mire, tengo un dolor de talón. El talón izquierdo me duele constantemente. Sí, y entonces, como yo hago ejercicio, ¿no? Tal vez sea por eso que me está afectando mi talón, doctor. Tengo 48 años. Ya. Dígame, ¿anteriormente ha padecido del dolor o es últimamente? Últimamente, doctor. Ah, correcto. A ver, vamos a determinar qué es lo que podría tener ya para ese dolor del talón. Correcto. Sí, doctor, yo quisiera saber con qué puedo ayudar. Correcto. Puede escucharnos. Muy bien. Sí, en el caso de cuando hay dolor en el talón, a ver, hay que determinar o una tendinitis aquilias, una inflamación del tendón, que es el que conecta el músculo de la pantorrilla justamente al talón, o puede ser una inflamación de la parte posterior del talón, o sea, una bursitis. Puede aparecer también ahí un bultito de calcio, que viene a ser un espolón óseo, también ahí presente en el talón. O puede deberse una inflamación también de la banda del tejido grueso que está en la planta del pie. Por decir, puede diagnosticársele una fascitis ahí plantar. ¿Se dan cuenta? Entonces habría que determinar cuál de estas 4 o 5 causas son las que le están generando esa inflamación del talón. Entonces, sería muy importante porque hasta puede necesitar quizás una plantilla. Y esto hay que determinar si usted corre con demasiada frecuencia, si hay mucha rigidez en los músculos de la pantorrilla, si su calzado que usted utiliza no tiene amortiguaciones suficientes, es insuficiente, a veces hay que ponerle una plantilla así de tipo colchón, o si usted ha hecho giros súbitos de su talón hacia adentro, hacia afuera. O a veces puede ser que en un momento haya saltado fuertemente y haya aterrizado con violencia sobre así los talones. Y así, bueno, todo esto es importante ordenarlo. Ya sería bueno pues determinar todas estas causas en la cual esté ese talón inflamado. Desde ya le recomendamos tomar su vinagre de manzana. Tómese 3 a 4 cucharas de vinagre de manzana con líquido 3 veces al día. Póngase en plastos de arcilla en esa zona con jugo de yantén. Prepárelo con jugo de yantén en el plasto de arcilla de 1 o 2 centímetros de espesor. Y bueno, con todo ello, pues después acérquese al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Muy bien, seguimos aquí con más contactos, seguimos con más llamadas. ¿Aló? Bueno, se nos fue esta llamada. Vamos a las otras líneas. ¿Aló? De Chancay, doctor. Bienvenido, haga su consulta. Me hice una ecografía pélvica y, doctor, me he encontrado que tengo arenilla en el riñón. Ya. Y el doctor lo único que me recomendó fue que tomara 2 litros de agua diario y que 2 meses se iba a limpiar la arenilla, ¿no? Pero el dolor ya es más frecuente, más, ya casi no me deja descansar en las noches. Ah, es el dolor. ¿Qué podía tomar este doctor? Ya, no se preocupe, vamos a ayudarlo. Ok, doctor, gracias. No se preocupe, usted no debería tener mucho dolor, ¿no? Cuando hay arenillas. Si es que ya está tomando, ¿no? Sus diuréticos. Generalmente, pues, se presentan muchas arenillas en la orina cuando hay un exceso de minerales en su sangre. Y que estos minerales en exceso no pueden ser filtrados por los riñones. Llámese uratos, carbonatos, por ejemplo, si usted toma mucha gaseosa, eso origina arenillas en los riñones, por los carbonatos. O si usted consume o ha consumido mucha carne, embutido, los uratos, ¿no? Los uratos. Entonces, en ese aspecto es muy sencillo. Tómese 1 litro, así diario, todos los días, o 1.5 litros, mucho mejor, de cola de caballo, chanca, piedra y pelo de choclo, barba de choclo, nada más. 1 litro diario, pero así, 1.5 litros, todos los días. Puede agregarle, si gusta, cebada, linaza también, puede agregarle, no hay problema. Entonces, a los 10 días ya tiene que haber salido todas las arenillas y haber quedado limpio. Y en adelante, pues, evite ese tipo de alimentos que generan demasiada arenilla y que los riñones pues no lo pueden filtrar. Nada más, así de simple, así de sencillo. Antes que me olvide, en este caso le recomendamos tomar el Tunalín, es excelente. 2 cucharas de Tunalín con 2 cápsulas de AR Plus, es una maravilla para eliminar cálculos y arenilla, ¿ya? 2 cucharas de Tunalín y 2 cápsulas de AR Plus, 3 veces al día. Bueno, seguimos con la siguiente llamada, ¿lo? Sí, ¿de dónde nos está llamando? De Trujillo, doctor Jiménez. Ah, bienvenido. Adelante. Quería contestarle de una gripe que nos da a mi esposa. Ya le pasa, pero ella es medio asmática, le ha dado viejo todo. Ya. Pero le ha dado la... No le pasa a todos, no sé qué será bueno para darle. Ah, correcto. No se preocupe. Vamos a ayudarle, ¿ya? Ya. A usted también le agradecemos por su llamada. Sí, nadie está libre. Bueno, vamos a responder las otras llamadas para recepcionarlas. ¿Aló? Me llamo de San Martín de Poli. Adelante con su consulta. Sí, mi hijo tiene que vivir el papiloma humano. Ya. Quiere hacer escultura y si se me lo puede tratar, pero antes de todo él está tomando el ajo. Ajo oscuro que lo tomó en la mañana. Ya. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 23 años de acción. Ya. Muy bien. Bueno, se ha contagiado indudablemente con enfermedad de transmisión sexual. Vamos a ayudarle, ¿ya? Para que no tenga problemas a nivel de tumores ahí en los testículos, etcétera. Manténgase en sintonía. Bueno, seguimos con más llamadas, más contactos. Adelante. Sí, doctor, es para consultarle con respecto a mi bebé. Sí se dice que mi bebé está con bronquios, está con tos y le está sonando su pecho. Ya. Le hemos llevado al médico el día domingo, al hospital de emergencia. Le hicieron la nebulización y, bueno, le sacaron placa y nos dieron un diagnóstico de... Ya. Jova. Asma. Ah, tipo asma. Nos recetaron. ¿Cuántos meses tiene? Tiene 27 días de nacido. Ah, ya. Nos recetaron el salbutamol y el prednisona, que es un corticoide. Claro. Ahora quisiéramos tener un tratamiento más natural, como es un bebito, queremos llegar a... Y aparte de eso, que mi esposa también ahorita se está sintiendo algo mal con respecto a los bronquios. ¿Qué podría ella consumir para que no pueda afectar en la lactancia a mi bebé? Claro. Sí, indudablemente hay un espasmo muy fuerte que se produce y necesita pues el mejor tratamiento. ¿Le ha estado dando su leche materna? Sí, le he estado dando leche materna, y en ocasiones he sentido muchos gases también y edetan. Correcto. Vamos a ayudarle ya, inmediatamente. Y otra pregunta, doctor, si me permite. Sí. Esto, con respecto a mi niña que también sufre de asma, es una niña de 4 años, ya va a cumplir 5 años en 2 meses. Quisiera saber un tratamiento de parte de usted, lo que me puedan recomendar, por cuántos días tiene que tomar determinado medicamento y cuál sería su tratamiento completo para que pueda restablecer su salud. ¿Qué es lo que más le está fastidiando a ella? Bueno, ella ha tenido ya episodios de asma. Ah, también. Ya le hemos llevado al hospital, le han recetado lo mismo que le han recetado ahora a mi bebé también. Claro. Y bueno, lo que he escuchado con respecto a su programa y lo que quisiera es poder tener un tratamiento más natural. Ya, correcto. Indudablemente que sí. Vamos a ayudarle, no se preocupe. Ya. Hasta luego. Así es, le agradecemos por su llamada. Y bueno, pasamos a la otra línea, ¿no? Bueno, vamos a dar la respuesta. Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De San Martín de Porras, doctorcito. Adelante. Buenos días, doctor. Dos consultitas. Yo siempre uso todos los remedios que ustedes recetan para mis enfermedades. Ahora, dos consultitas necesito, doctorcito. Bueno, sabe que la orina, estoy con ¿cómo se llama? Con que la orina, cuando tengo ganas de orinar y me paro, entonces se me sale y entonces me mojo. Entonces yo quisiera saber qué puedo hacer. Y luego estoy con gripe, pero ya estoy tomando el Novalgin, propóleo y aceite copal. Ya eso estoy mejorcita. Lo que tengo en duda es 2 cucharadas de Novalgin nomás, ¿no? O una. No me acuerdo cómo puedo tomarlo. Son dos consultas este asunto de... ¿Ya han diagnosticado el prolapso? No, soy soltera. No sé si también podría padecer de prolapso. Soy soltera, sí. No he tenido hijos. Entonces, eso estoy padeciendo hace ya como 15 uh-huh. días. Que estoy echada y cuando me paro ya tengo ganas de hacer la pila, entonces me voy, pero ya se me sale un poquito cuando... Uh-huh. ¿Cuántos años tiene usted? Más de 80, doctor. Más de 80, ¿no? Muy sí. bien, correcto. Entonces, vamos a ayudar. Que me indique qué puedo hacer. Control del esfínter, ¿no? Gracias. Que Dios lo bendiga. Yo sé que tus remedios son bien efectivos porque yo... solamente uso lo que ustedes me dictan, porque primeramente soy operada del corazón, no puedo tomar ninguna medicina ni con la medida del cardiólogo, pero usted sabe que las consultas del seguro son bien largas. Entonces, claro. Yo más uso de ahí del Salfa, mis medicinas, así que yo con toda seguridad sé que usted me dice y yo me curo. No se preocupe. Correcto. Vamos muchas a gracias. Que Dios lo ayude, que siga adelante, doctor, porque son muy efectivos sus remedios. Sí, gracias. Gracias a usted. Indudablemente que sí. Por algo son productos atomizados, inicializados, pues de acción comprobada. Indudablemente que sí. Eso ya es bastante expansivo, ¿no? Las noticias de Luz Alfa por la acción comprobada. Y bueno, vamos a la respuesta porque estamos con el tiempo. En el caso de la gripe de Trujillo, generalmente, pues acuérdense que mientras más baja nuestra defensa, nuestro sistema inmunitario, los patógenos, virus, bacterias, hongos, moho, levaduras, se acrecientan mucho más. Y eso pues provoca hasta epidemias, ¿no? En muchos lugares hay zonas de epidemias de virus, ¿ah? Donde uno contagia al otro, el otro al otro, y entonces nuestro sistema inmunitario se siente en baja, como se dice, ¿no? Y mal avenido. Entonces, para esto es muy simple, bastante líquido. Tome un limón licuado con 3 dientes de ajo, lo cuela bien en un vaso de agua y después lo toma con 30 gotas de propóleo. esto tómelo así, si es posible, tres veces al día. Al acostarse, haga hervir tres limones partidos con cuatro dientes de ajo, un trozo de kion, un poquito de canela, y esto lo toma endulzadito, si gusta, tibiecito, pues uno o dos vasos al acostarse. En la noche es posible que transpire bastante, de preferencia con sus 40 gotas de propóleo. ¿Para qué le cuento? Le va a hacer muy bien. Y en adelante tome más vitamina C. Tómese dos capsulitas por el momento de C+, dos capsulitas de C+, tres veces al día. Ya hasta que termine el frasquito y va a quedar usted, como quien dice, vacunado contra la gripe. Seguimos con las llamadas. En el caso de San Martín de Porres, su hijo, se siente un poco mal, ¿no? Por problemas también de virus, el virus del papiloma humano. Bueno, en este caso sí le recomendamos que tome directamente el Cican, ya, porque por el virus del papiloma humano hoy en día generalmente hay muchas enfermedades en el hombre y en la mujer, y esto lleva al cáncer del cuello cervical y al cáncer también testicular, donde en la mujer pues es muy común los condilomas acumulados, o sea, como lo que vulgarmente se dice la cresta de gallo, que crece ahí en la vagina. Y en el varón el más afectado pues son los testículos. Entonces, eso es muy expansivo actualmente. ¿Por qué? Por enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, en estos casos la recomendación es que tome directamente el Cican, 20 gotas después de cada alimento. Antes tome también su Curmavid para alcalinizar la sangre, una cucharadita antes de cada alimento. De igual manera, licúe una hoja de yantén con un durazno o dos duraznos, ya, y aplíquese un cataplasma en toda la parte pélvica, en toda la parte inclusive testicular, ya, esto también es muy bueno. Consuma bastantes espárragos, son muy ricos en antioxidantes, en el caso del virus del papiloma. Y tome el SPGO y la levadura de cerveza, dos capsulitos con los alimentos, tres veces al día. Le va a hacer bastante bien, ¿ya? Después, para el caso de la bronquitis, pues en los bebés, nacer prematuro significa a veces alguna desventaja, ¿no? ¿Por qué se presenta recién en los pocos días de nacido? Es por la inmadurez a veces de los pulmones. Entonces hay dificultades a las que se enfrenta el bebé, donde hay una inmadurez en el desarrollo de los pulmones y por lo tanto pues comienzan las consecuencias respiratorias. Ya esto es bastante muy común hoy en día, y esto lleva pues a los problemas de los espasmos, ¿no? Generalmente esto más se da en los bebés prematuros, que les afecta el sistema respiratorio pues a los días, 15 días, 20 días. Después de haber nacido. Entonces aquí que le dé su lechecita materna, no dejar de darle, y que la mamá tome 30 gotas de propóleo con dos cucharas de savia de plátano cada 4 horas, así cada 4 horas, la mamá, ya, y que le siga dando su leche materna. En este orden, pues, mamá le va a pasar los principios activos antihistamínicos para el asma. Aparte del savia de plátano, que le agregue dos cucharas también de nogalín, o sea, dos cucharas de nogalín, dos cucharas de savia de plátano, mucho mejor si lo toma con extracto de zanahoria y 30 gotas de propóleo, ¿ya? Esto cada 4 horas, ¿ya? Esto le va a hacer bastante bien, porque imagínense, no podemos darle pues 23 días de nacido el propóleo todavía. Ya, sería así. Después, Trujillo. Sobre nuestra dama, pues que tiene una especie de prolapso de incontinencia urinaria, se le escapa la orina. Y bueno, y también cómo debe tomar el nogalín. Bueno, en estos casos, cuando hay problemas digamos, de incontinencia urinaria o también de prolapso, se escapa pues la orina, ¿no? Y se hace muy difícil contenerla. Entonces, también lo otro, pues puede ser, hayan fallas en los esfínteres renales, ¿no? Y entonces, por ese lado también puede tener este problema de debilitamiento por envejecimiento más que nada. Entonces, sería bueno fortalecer aquí los intestinos, fortalecer los tejidos, tomando primero el colagín, una cucharadita de colagín tres veces al día. Ya después puede usted licuar para que tome el jugo de uno o dos tomates sin la cáscara, con un cuarto de pimiento y un poquito de extracto de zanahoria, y esto tomarlo tres veces al día, este licuado. También los arándanos, si consigue el arándano, un puñadito de arándanos, desayuno, almuerzo y cena, tres veces al día. El nogalín, tómelo a razón de, el nogalín tómelo a razón de dos cucharas de nogalín con 30 gotas de propóleo. Si es un asma, si es un problema crónico de bronquitis, pues cada 4 horas. Si es leve, pues tres veces al día ante los alimentos. En ese orden, pues va a mejorar rápidamente de todas las vías respiratorias. Y bueno, y aquí estamos siempre, no se olviden, con lo mejor de la naturaleza, todos los días, en este espacio de la medicina natural de Luz Alfa. Y bueno, estamos en horarios diferentes todos los días. Usted nos sintoniza aquí a través de Radio Cielo, su programa de medicina natural de Luz Alfa, con los mejores especialistas siempre en medicina natural. Y valga en verdad, después es el único programa en medicina natural que lanza testimonios así genuinos, como ustedes los ven, se nota pues cuando son genuinos, naturales, sin acomodos, no, sin previa cita, sino directamente. Los pacientes pues nos llaman por al aire, agradeciendo de que están sanos, de que se han sanado, de que han restablecido su salud, y eso nos alegra bastante. Ahora, esto no significa que hay pacientes que no puedan cumplir los tratamientos, por muchos motivos. Entonces, comprendemos también la situación de pacientes que por labores muy fuertes, extremadas de trabajo, no pueden cumplir. Pero hay que darse un tiempo para restablecer nuestra salud, para devolver la salud a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y bueno, en un principio hablamos pues sobre los problemas que se suscitan con nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, el problema de la gastritis, y decíamos pues que hay muchos factores que tienen que ver con los problemas de la gastritis, desde la mala masticación, la mala combinación de los alimentos, o sea, la incompatibilidad de un alimento con otro, las alteraciones del sistema nervioso, la poca producción de sales biliares por parte del hígado y los jugos del páncreas, los movimientos peristálticos lentos, la mala absorción de los nutrientes, pésimo el metabolismo del cuerpo, en fin, todo esto se tiene que corregir en todos los problemas de la gastritis. Pero menos mal que en Luz Alfa tenemos pues productos, como dicen nuestros oyentes, de acción comprobada. Siempre comenzamos, todo proceso se comienza por este producto del Curmavit, donde se toma pues una cucharadita generalmente antes de cada alimento, tres veces al día, y después activar las funciones del páncreas y del hígado, por cierto, tomando el apiezán, dos cucharas antes de cada alimento, con todos los beneficios nutracéuticos para compensar la función del hígado en caso pues de hígado graso, también hepatitis, cirrosis, cálculos, el demasiado consumo de medicamentos, la comida chatarra, todo esto afecta al hígado. Y entonces, en este aspecto, estos compuestos acetilénicos van a ayudar bastante a mejorar la calidad del hígado. Y después ya viene pues a veces el caso de la bacteria, el Helicobacter pylori, tomar directamente pues el Licocin de Luz Alfa, ¿no? Dos cucharas de Licocin, que va muy bien para el tratamiento